Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio material de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Cordial saludo, iniciamos este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también a través de las radios que se unen para reproducir este programa en Saraguro a través de Radio El Buen Pastor, en Zamora a través de La Voz de Zamora, en Loja a través de Radio Cariamanga, en Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena, y nos vamos también a Esmeraldas. Un abrazo grande para los oyentes de Radio Unión, y seguimos por Baños a través de la radio La Voz del Santuario de Baños y Radio La Voz de Ingapirca en Cañar. Nuestro abrazo gigante para todos y cada uno de ustedes, y también me estoy olvidando de Radio Chiriculapo .blogspot.com, nuestro abrazo gigante para cada uno de ustedes, y al satélite www.corape.org.es. Les hago la cordial invitación para que me acompañen en este programa, porque hoy tendremos un invitado especial que nos acompañará aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es uno de los integrantes de Padrinos Band. Se trata de Cristian Herrera, que nos honrará con su presencia para contarnos parte de su trayectoria artístico-musical y también sus facetas como creador, como compositor. Pero ¿qué les parece si nosotros iniciamos ya con nuestra reflexión, que dice lo siguiente? Libérate del pasado. Una buena reflexión, porque ahora empezamos un nuevo año y que nos hace falta conocer que en nuestra vida hay etapas que han sido muy dolorosas, recuerdos pasados que no se van de nuestra vida, heridas que aún no sanan, porque seguimos pensando en el ayer, y eso no nos deja crecer, no nos deja avanzar. La mejor manera de superar el dolor del pasado no es tratando de olvidar, estar a punta de llantos y mala vida, sino al contrario, es mejor saber enfrentar lo que causó tanto desastre en nuestra vida. Preguntarte en tu interior, ¿hasta cuándo seguiré enfrentándome a esto? ¿Hasta cuándo quiero sufrir por algo que me sucedió en el pasado? Bueno, una vez que se enfrente a esas preguntas, es hora de saltar o de soltar esas amarras del pasado. Desecha esas vivencias, perdona el daño que te causaron. Eso es muy importante, solo así podrás seguir con tu vida hacia adelante. Experimenta la hermosa sensación de sentir libre, respirar hondo, saber que eres una persona llena de energía, que tienes libertad para llorar y también para reír. Es importante también desprenderse de todo lo que le ata al dolor, poner a punto final en su decisión. Ya no necesitas seguir persiguiendo las sombras del pasado, es hora de vivir el hoy. Ser feliz debería ser una de las prioridades. El ayer te dio experiencias para que los vivas hoy y que te servirá para que tengas un futuro mucho mejor. ¿Qué quiere decir? Aprender de nuestros errores y también de nuestros fracasos para ir borrando todo eso del planeta que no nos ayuda. Y vamos a respirar profundo porque siente que tienes toda la vida para volver a sonreír, para que esas lágrimas que un día derramó te sirvan para dar lección de amor a los que le rodean. Debes perdonar el pasado que fue inclemente para que puedas vivir un próspero futuro. Sé siempre la luz de las personas que te rodean. Ten siempre las palabras adecuadas para quien las necesita y que todas tus experiencias sirvan a otros como guía. Bien sabido es que nadie puede vivir tus experiencias o poner atajos a las cosas malas, pero sin duda hay que ponerle ganas y tener la mejor vida. Piensa que todo lo que vivimos en esta vida tiene un porqué. Quizás esa etapa dura que te tocó vivir no era tu futuro. Quizá lo mejor está por llegar. Así que no se aforra a esos recuerdos. Mejor míralos con buena cara. Recomiendo esto que es muy especial porque ha servido para ser una gran persona que es usted ahora. Tiene la capacidad de reinventarse muchas veces y de liberarse de lo malo que está ahí guardadito en su corazón. Tome la actitud en este instante y hágalo, que eso es muy importante. Deje de perder el tiempo, deje de perder esa vida maravillosa que solamente le permitirá agradecerle al pasado para hacer muy bien las cosas. Así que tomemos la batuta en este instante porque ahora es momento de ser feliz y de gritar a todo el mundo, ¡soy feliz! Hágalo en este instante porque nosotros ya lo estamos haciendo y le enviamos un abrazo gigante, inmenso en este día que resulta especial para todos y cada uno de nosotros. Andrés Viracocha desde Los Controles y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Y para acompañarles a ese gran abrazo, a esa motivación, a ese momento de elevar también nuestra autoestima, y lo vamos a hacer con música, nuestra siguiente invitada es Carla Canora para compartir con nosotros esta canción que lleva por título Ama la Vida. Amanecer, tu alma con más fuerza brillará. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. En este programa seguimos de fiesta porque hay agrupaciones de ecuatorianos para el mundo que comparten cada una de esas canciones, de esas melodías que en varias ocasiones están en los diferentes escenarios para deleite de cada uno de ustedes, sobre todo cuando nos gusta la rumba, cuando nos gusta estar en esas fiestas maravillosas, quizá familiares o también con nuestra comunidad. Yo quiero dar la bienvenida a Cristóbal Herrera. Él es director y representante de la orquesta Los Padrinos Band. ¿Quiénes? Pues miren, van de banda y van de un lado para el otro. Bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias, le agradecemos mucho por esta invitación. Quisiera saludar a todos los radioyentes y de esta prestigiosa radio. Me da muchísima alegría recibirte aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para compartir esa experiencia y también esas melodías que ustedes las están compartiendo en los diferentes escenarios de Ecuador y del mundo. Muchas gracias. No, bueno, nuestra propuesta musical ahora ha venido con temas nuevos, temas inéditos de mi autoría, con letra y música. Hablar de temas nuevos de su autoría, quisiera que nos comente también esa experiencia porque es importante saber que hay un creador, que hay una persona que comparte también esa sensibilidad con aproximadamente 12 músicos. Sí, 12 músicos en escena, todo en vivo y en directo, sin cero secuencia. A ver, vamos con esa experiencia de bueno, creador. Pues de mi trayectoria como músico viene desde muy temprana edad, desde mi padre, mis hermanos que hemos conformado agrupaciones de diferentes lados. Actualmente yo toco el contrabajo en la Sinfónica Nacional, soy músico de profesión. Igual mis hermanos se han dado la vuelta por diferentes lugares y han estado en diferentes instituciones musicales. Hace 8 años empecé este proyecto de hacer una orquesta de familia. Entonces empezamos hace 8 años y hace 4 años lo plasmamos en nuestro primer trabajo. Hoy, bueno, nos demoramos un poco en hacer otro trabajo ya que un hermano sufrió una enfermedad y nos alejamos un poco de lo que es la cuestión de trabajos musicales. Hablar de el Conservatorio de Música nos daría la sensación de que solamente hay música académica, ¿verdad? Claro, y antes era así en el conservatorio, era prohibido tocar la música ecuatoriana, o sea, teníamos profesores extranjeros y cosas así. Pero ahora eso se ha ampliado más, ahora... Para el examen de grado, por ejemplo, yo tuve que tocar en el contrabajo, toqué el pasillo Reí Llorando. Uno que es bien difícil, ¿no? Sí, me costó, pero... También le tomaba la lección como lo hizo su creador. Sí, pero fue mi reto tocar eso con mi profesor. Me dijo, ¿usted puede? Lo pude y me gradué con ese pasillo. Obviamente, ahora viene a la mente, te comento, Cristóbal, que Kathy Wong decía que muchas de las... Mejor dicho, en el libro de Kathy Wong hay un autor que ya se referencia, el señor Espinosa, quien señalaba que ciertas cosas, ciertos términos se los utiliza porque vinieron los investigadores de otros países y aplicaron esas terminologías de acuerdo a la conveniencia, digámoslo así. Claro. Y tú acabas de decir que, claro, en los conservatorios antes venían también formadores de otros países y, por lo tanto, había una línea que seguir. Uh-huh. Ahora vemos que las cosas van cambiando, muchos creadores como tú, le van poniendo chunguito, le van poniendo corazón a esa música y donde están partiendo de ese patrimonio sonoro de los ecuatorianos y de las ecuatorianas. Sí, sí, eso sí. Bueno, volviendo al tema sobre la orquesta y los temas que he compuesto, ¿no? Son 2 temas de mi autoría. El uno se llama San Buenaventura, dedicado a la tierra de San Buenaventura que está en la provincia de Cotopaxi. ¿Y la otra? El otro tema se llama Montón de Amor. Es una salsa, el ritmo es un poquito lejos, pero tiene el swing ecuatoriano. Es una salsa dedicado a mi esposa, con letra todo dedicado a mi esposa. Esperamos que esa historia quede sentada, porque también ustedes saben que cada vez, de acuerdo a la circunstancia, también el músico pone el origen para quién fue creada esa canción, ¿o me equivoco? Claro, claro, sí, no, porque, y más que todo uno, un músico transmite el sentimiento, lo que uno siente, ¿no? Y qué mejor a través de la música, a través de las notas musicales. En el tema, en el San Buenaventura es alegría, es fiestas, todo es dedicado a las fiestas que se celebran el 14 de julio. ¿Y dónde queda San Buenaventura? Esto queda al norte de Latacunga, es una parroquia urbana de del cantón Latacunga. Pues entonces a mí me daría mucho gusto que puedas presentar esta canción de Padrinos Band. Ahí están los hermanos Herrera. ¿Con la canción? Es San Buenaventura dedicado para toda la vida. Y compartiendo con una agrupación musical, con una orquesta en la que está toda la familia. Hablar de la familia también es algo que mueve. La familia, y pese a las múltiples circunstancias, caracteres distintos que podemos tener, pero ustedes están en un solo grupo, cogidos de la mano y para hacer algo importante, algo que mueve las fibras íntimas de todos, como es la música. Claro, apoyándonos, que es lo principal, y aprendiendo, en mi caso, de mis hermanos mayores, que ellos se cultivaron más pronto en lo que es la cuestión musical, que han sido más que todo el eje principal y los cimientos para formar esta agrupación. Yo quisiera que tú nos comentes, a veces vemos a una orquesta ya en escenario y donde escuchamos los comentarios, estuvo extraordinaria, le faltó, quizá no, pero la mayor parte son comentarios positivos. Quisiera que nos comentes una de las experiencias, ¿qué hacen ustedes tras de los escenarios, es decir, en repasos, en creaciones? Cuéntanos, quisiera que nos cuentes a detalle esas cosas. Bueno, lo principal, lo primero de la orquesta son los ensayos. Nosotros para una presentación tenemos que ensayar con anticipación y bueno, tener preparado ya el repertorio. Ahora como orquesta nosotros hemos hecho muchos covers de algunos temas que la gente lo baila, lo disfruta, que prácticamente nos solicitan en los bailes que nosotros hemos actuado. Entonces nosotros preparamos ese repertorio para ellos. Caso contrario, bueno, hay veces que a veces nos dicen, no, por ejemplo, voy a comentar una anécdota que me pasó. Esto pasó en el bar-restaurante La Ronda. La señora, la mamá de la novia, estaba tan contenta que su hija se estaba casando y el esposo era irlandés. Entonces decía, no, yo quiero boleros, quiero pasillos, quiero pasodobles. Le digo, señora, ¿algo de música ecuatoriana? No, solamente eso, póngame merengue, salsa, y me pasó una lista de repertorio. Entonces le hice, de todos los temas que me pidió, le fui poniendo un bolero, una salsa, así. Entonces, ya en la fiesta, se acerca el papá del novio y en el poco de español que podía hablar, se acerca y dice, queremos escuchar música ecuatoriana. Claro, encantado, le comenzamos a tocar unos cachuyapis, unos sanjuanitos y la gente empezó a bailar. Con decirle que la señora se acercó y dijo, vea, lo que le pedí ya no queremos, por favor, tóqueme el pillaro viejo. Qué interesante, ¿no? Claro. Entonces quiere decir que viene un repertorio, el análisis, vienen los repasos. ¿Cuánto tiempo o cuántas horas dedican ustedes en los repasos? Nosotros ensayamos dos veces a la semana la orquesta conjunta, todo el personal. ¿Dos veces a la semana que implica cuántas horas? Los martes son 3 horas de ensayo. Los martes desde las 6 hasta las 9 y los miércoles igual de 6 a 9. Prácticamente unas 6-7 horas semanales. Ajá. Y bueno, aparte de eso, ahora aprovechamos la tecnología, lo que es el internet. Entonces yo hago los arreglos, les envío con una semana de anticipación a los correos, con el audio, con las partituras. Y nos vemos ese día para ensayar. O sea, prácticamente la orquesta pasa ensayando siempre. Todos los integrantes están actualizándose en el repertorio y todo. Claro, yo la siguiente pregunta que te hubiese hecho es, ¿y qué pasa con la familia? Pero si la familia está dentro de Padrinos Band, pues sin duda no tienen ningún inconveniente. Bueno, sí, lo que pasa es que somos familia, pero cada cual ya tiene su familia, ¿no? Mi hermano ya tiene su esposa, sus hijos, entonces ya estamos un poco separados, bueno, de aquí mismo en Quito, pero no es mucha la distancia. ¿Y todos han hecho estudios musicales o también hay personas que lo hacen al oído porque les gusta? Bueno, prácticamente mi cuñado es el que más lo ha hecho al oído, él es el percusionista. Entonces, es el único, en cambio... ¿Puedes nombrar quiénes integran esta agrupación? Bueno, en la percusión está Edwin Angueta, que es mi cuñado. En lo que es percusión menor está Cristian Herrera, que es mi primo. En el primer saxofón está Wilson Herrera, que es hermano de los hermanos Herrera. En el segundo saxofón está un amigo, que es de la Tacunga. Bueno, es un primo lejano. En lo que es la primera trompeta está Fernando Herrera, segunda trompeta Edgar Herrera. En lo que es trombón está un primo, Darwin Molina, que es primo. Eso, en lo que es piano, en lo que es el bajo es un amigo. La historia de él también es un poquito fuera de lo común, se podría decir, de mi amigo que toca el bajo eléctrico. Es mi alumno. Entonces, él empezó un día, el amigo que hacía el sonido, un día le llevó a un muchacho para que le ayude a llevar las cosas, porque los utileros no estaban y le llevó a él. Y él le fue y dijo, ve, me gusta la orquesta, ¿qué hago? Quiero tocar en tu orquesta. Entonces le dije, si quieres, yo te puedo enseñar, pero yo te pongo mis condiciones y mis reglas. Si es así, empiezan las clases ahora mismo. Y sí, le gustó. Empezó hace 3 años. 2 años recibió clases conmigo, estudió conmigo, solamente estudiaba. En los ensayos él tocaba un tema, otro tema, pero yo lo que me centré más a la cuestión musical, lectura musical, todo lo que es solfeo, técnicas del instrumento, todo. ¿Y el alumno superó al maestro? Todavía falta. Está encaminado. Hace un año ingresó al conservatorio, está estudiando en el conservatorio y pasó hasta ahora en segundo semestre de contrabajo en el conservatorio. Y pues bueno, es uno de los que más le pone ganas y le echamos más fuerza con ellos. O sea, gente que le gusta y que le encanta y con la que estamos trabajando. Y de ahí viene el nombre, Padrinos Band. Por eso enseño, vos eres padrino de tus alumnos que los tienes aquí y sacas de esta orquesta. Y vamos entonces a escuchar a Padrinos Band. La siguiente melodía que vamos a presentar a este público es... El tema Montón de Amor, dedicado para mi esposa. Una salsa al estilo de Padrinos Band. alegría de mi corazón. Eras tú mi vida con mucha pasión. Tienes el encanto que me hace sentir que viví yo. Aquí en este programa, gracias a todos ustedes por acompañarnos en los 940 amplitud modulada de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en www.casadelacultura.gob.es. Con ese saludo cordial y afectuoso aquí en Ecuador o en cualquier parte del mundo, porque sabemos que esta señal llega a todo el mundo gracias a la tecnología, gracias al Internet, mi estimado Cristóbal. Vamos entonces ahora a seguir conversando, a seguir dialogando, a seguir conociendo también esos objetivos, esos propósitos que ustedes tienen. Bueno, nuestro objetivo principal ha sido la superación individual de la música. O sea, primeramente nosotros mejorar como músicos para así el conjunto siga elevando su nivel. Y nuestra proyección ha sido promocionarnos a nivel nacional y tanto internacionalmente. Hoy en día los temas que estamos promocionando hemos tenido bastante acogida con amigos por medio del Internet, igualmente en lo que es Estados Unidos y lo que es la parte sur de Colombia. ¿Cuándo decidiste, Cristóbal, tú como director y a su vez también como representante de Padrinos Band, decir, a ver, el camino que quiero elegir es la música tropical? Bueno, es que esto viene de raíces, debe ser. O sea, uno cuando era pequeño, verle a mi papá, verle a mi hermano salir a tocar en las agrupaciones musicales, en las bandas, en las orquestas, todo uno se veía con esa meta. Bueno, yo vine acá a Quito con esa meta de formalizarme para las orquestas y cosas así, pero bueno, la apertura acá en Quito fue más grande, tuve la oportunidad de estudiar contrabajo y hacer giras internacionales con el contrabajo. ¿Cómo se llama tu papá y tu mamá? Bueno, mi papá se llama Cristóbal Herrera. ¿Y tu madre? María Telvina Panchi. O sea, tú eres el junior. Y ahora cuéntame, María Telvina, ¿toca algún instrumento o simplemente les acompaña con el buen ánimo? ¿También se enoja? Bueno, con el buen ánimo siempre nos ha acompañado, ¿no? Bueno, mi papá me contó una historia de hace años de ahí. Mi papá se enamoró de mi mamá cuando eran pequeños. Mi papá fue alumno del tío de mi mamá. El tío de mi mamá fue músico, compositor, allá en Atacunga. Entonces, mi papá fue a recibir clases con el señor y le conoció a la vez a mi mamá. Pero pasa que en ese entonces la escuela musical, todo eso era, como en todo lado, era a vara. El que no aprendía era a golpes y así. Mi papá me comenta que cuando llegaba a las primeras clases le veía a mi mamá pero el tío de mi mamá le exprimía para que aprenda a ser músico. La letra con sangre entra. Antes se manejaba así. Entonces mi papá, a los 2 meses que estuvo recibiendo clases, le dijo a mi abuelito: papi, ya no quiero saber más de la música. Y me parece que esos días llegó a tener una amistad más grande con mi mamá. Entonces dijo, a la siguiente semana, papá, quiero regresar a estudiar música. Y regresó a estudiar con el tío de mi mamá. El amor pudo más que el palo. Exactamente. Sí. Y bueno, pues esa experiencia maravillosa de saber que por ahí nació papá, sigue la generación, y seguramente ustedes también dejarán una nueva generación de músicos. Sí, bueno, ya tengo sobrinos que están tocando y ya están, han pasado por el conservatorio y todo. Tengo un sobrino que tiene una banda orquesta en la Tacunga. Vamos con más música. La siguiente canción que vamos a escuchar es... Quisiera presentar al público el tema Amor Añejo. Es un cover de una orquesta mexicana, al estilo y arreglos de Padrinos Van. Con un cariño grande, los Padrinos Van. Seguí mis bienes, brillan las garchas que deja el tiempo, y de la vida tendré un montón de conocimientos. Y te vengo a pedir un poquito de amor, porque puedo querer como un señor. Dale a mi vida la inmensa dicha de tu presencia, para ofrecerte noches divinas con mi experiencia, pues te sobra valor. Contemplar tu modo de reír y tu modo de mirar, no pude contener mis ansias de vivir, pues me enamoré de ti. variedad de música que nos ha traído el día de hoy Cristóbal Herrera, de Padrinos Band, donde está la familia Herrera. También hay creaciones inéditas que están por salir, que se están cocinando, ¿verdad? Sí. En el momento, bueno, está escrito ya la música de un tema. Lo voy a sacar al ritmo de un yarabí, para dedicado a la tierra de la Tacunga. Bueno, la letra me falta completarle la segunda parte, ¿no? Tengo la primera, la segunda, pero quiero repetir una segunda letra más. Un yarabí. También va a ir una mezcla entre música alegre y también la música alegre que dicen que suena triste, muy profunda, pero que escuchar un yarabí pues también tiene un sentido profundo. Exactamente. La riqueza de la música ecuatoriana es la melodía. Está escrita en tono menor, pero la melodía y la letra que se une es una cosa, es alguno, aparte de triste, se convierte en melancólica todo y a uno le llega más así. Bueno, pues ahí están todos esos sueños y hay una canción que tú nos trajiste para compartir de la orquesta como es Montón de Amor y Fría. Coméntanos al respecto de esto. Bueno, los dos temas últimos que grabamos recientemente, Montón de Amor es el tema, mi tema que le dediqué a mi esposa. El tema Fría es un cover del tema de Los Jarcas. Yo lo hice al ritmo de cumbia, al estilo de Padrinos Va. Y ahora cuéntanos esa experiencia de saber que la ley de comunicación también hay esta nueva disposición del uno al uno, aunque nos falta todavía que se cocine bien ese reglamento para saber cómo funciona esto. Bueno, pues ahí tenemos que aprovechar tanto nosotros los músicos por esta apertura que nosotros estamos teniendo para los medios de comunicación. Y se ha visto porque prácticamente antes no había mucha acogida. Aquí nos han invitado varias veces, igual en otras radios más. Pero ¿qué pasa? Que la música ecuatoriana le han puesto a un lado y ahora sí vamos a poder exigir y pedir a las radios que nos ayuden con nuestra música. Solo quiero también que tú nos comentes un criterio respecto de decir que todo lo que se crea, lo que se canta, lo que se interpreta aquí en el Ecuador es música ecuatoriana. ¿Cómo ves tú esto cuando hablamos del patrimonio sonoro de ecuatorianos y ecuatorianas? ¿Es algo distinto o cómo tú como estudioso de la música, cómo podemos determinar esto? Bueno, pues los ritmos de aquí han aparecido varios ritmos de música, ¿no? Diferentes. Algunos son autóctonos, otros han sido copiados de diferentes lados. Pero, por ejemplo, el pasillo, ayer se celebró. El pasillo fue una copia de Europa prácticamente, pero aquí se lo creyó, se lo desenvolvió más que en otros lados nos representó. Entonces, la creatividad viene de la persona. Uno puede escribir, puede componer siempre y cuando sea algo de lo que siente aquí. Puede componer, yo que sé, un rock, un jazz y cosas que no son géneros nuestros, pero que lo hace aquí. Entonces, eso yo creo que debería llegar a ser parte de nosotros. Más no, o sea, por ejemplo, decir, me gusta esa música de allá, de ese compositor de allá, y quiero difundirla acá. Más no, algo que se crea aquí, porque aquí uno tiene el derecho de escuchar y tiene toda la libertad de crear lo que uno quiere, lo que uno quiere hacer. Vamos con más música. ¿Y la canción que vamos a escuchar es? El tema Fría, al estilo de Padrinos Band. Suena sabroso, Padrino. Conozco bien, comprenderás que ya no quiero más saber de ti. Si para ti yo siempre fui un perdedor, pobre ser que tiene nada para crecer, un soñador, poeta gris que en su dolor equivocó mi corazón amándote, amándote. De amar fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, yo soy capaz de amar. Dudo que cambies algún día, porque una vida vacía llenaste de vanidad. Tu amor siempre ya que todo lo que te ofrecí no fue suficiente para comprar tu felicidad. Pero el tiempo se encargará de cobrarte una a una mis gracias. Padrino, va. Y para ti, yo siempre fui un perdedor, por ser que tiene nada para crecer. Y por amor, poeta gris que en su dolor equivocó mi corazón amándote, amándote. Algún día, porque una vida vacía llenaste de vanidad. Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura. 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Mi estimado Cristóbal, hemos llegado ya a la parte final de este diálogo, esperando que haya nuevas oportunidades para compartir con ustedes esas experiencias, ese avance musical que ustedes van teniendo, que nos has comentado que no empieza hoy ni empezó ayer, sino que tiene historia y que esa historia nos demuestra de que han habido un camino que empezaron de una forma, cómo se van incorporando también la familia y finalmente cómo va quedando esta gran estructura con una gran simiente. Sí, el trabajo siempre, como lo dije usted hace un rato, siempre se ha empezado hace años, sigue y viene por largo. Bueno, como le dije, mis hijos, mis sobrinos, todos están incultivados en esto que es la música. Es una carrera muy difícil, pero a la vez es la más hermosa que me ha tocado a mí. ¿Cómo la defines a esta música alegre tú? Bueno, la música alegre la defino como, bueno, la música es infinita, ¿no? Pero la alegría de la música a uno lo llega es por la letra, por el contenido y por todo lo que uno lo puede analizar y sentir. Cuando te subes a un escenario a presentar la música de Padrinos Band, antes de nada, no sé si también pones voz o solo instrumentación. Instrumentación. Ya, pero sin duda debe haber algo que al momento de interpretar ese instrumento, ponerle toda la energía y de ver a ese público que se divierte, que baila. ¿Cuál es ese diálogo entre Cristóbal y el público? Que dice cómo pasa el tiempo volando cuando uno está en el escenario. Pasa el tiempo volando cuando uno se sube y dice, bueno, vamos a dedicarle tal tema. Digo, a ver, vamos con este mosaico, vamos con este mix, vamos a dedicar este tema. Ahí la gente, estuvimos un corto de eso, nos estuvimos en las fiestas de San Buenaventura, prácticamente haciendo el lanzamiento oficial del tema San Buenaventura. Entonces estuvo mi familia, estuvieron mis amigos, estaban todos, que empecé con el tema, acabamos de tocar, pasábamos a otro tema, nos decían, oye, queremos escuchar ese tema. Y nosotros nos pasamos tocando como 5 veces en la noche ese tema. Y así completo, todo, y a la gente le gustó, hubo una acogida. Y eso es cuando uno se siente contento de saber de que lo que uno está escribiendo, está transcribiendo y lo que está produciendo en el escenario llega al público. Y también una muestra el día de hoy a través de Padrinos Van, que hay talento en el Ecuador, que no se ha perdido ese talento, que están simplemente escondidos y que solo hay que descubrirlo. Gracias, Cristóbal, por haberme acompañado el día de hoy. Ha sido un placer haber compartido contigo. Me has podido inyectar esa energía y también el ritmo musical. Muchas gracias, Laurita, por la invitación y esperamos seguir compartiendo los nuevos temas y éxitos de Padrinos Van. ¿Y nos despedimos con qué? Bueno, vamos a despedirnos con un tema de... ¿por qué no despedirnos con un tema dedicado a la tacunga romántica? La tacunga romántica. Sí. Bienvenidos a la tacunga, con cariño de su orquesta, Padrinos Van. Lindo rincón de mi patria, tierrita donde nací. Sentí toda la calma de un paraíso ideal. Tiene sentí toda la calma de un paraíso ideal. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Armijos y les espero en nuestro siguiente programa. Recuerde, de 8 a 9 de la mañana, de lunes a viernes, Florilegio Musical Ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo